¿Qué tomas de desayuno? Pucha, como yo salgo temprano para ir a trabajar, solo alcanzo a tomarme un vaso de yogur y en el camino una barrita de cereal. Más o menos a las 10 y media de la mañana tomo un jugo y un pan con queso y jamón. Un vaso de jugo de naranja, un vaso de yogur y nada más. Tostadas integrales. No, no tomo desayuno porque me levanto tarde y de frente almuerzo. No tomo desayuno tampoco, me levanto tarde. No tomo desayuno porque se me echa costumbre y no me provoca. Jugo de papaya con piña y pampita con lo que haya. Agua sola. Bueno, tomo leche con café, mis dos panes, algunas veces tres panes y de ahí mi jugo de papaya con naranja.